El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 25 de abril del 2016, yo soy Andrés Doñate y estoy encantado de acompañarles en esta radio revista. Queremos este día lunes de inicio de semana. Bueno, llueve un poco en la ciudad de Quito, a mí me ha dejado un poco estilando la lluvia, pero bueno, ya un poco más seco y con ganas de hablar del tema de hoy, empezamos este programa que hablará acerca de los encuentros casuales de tipo sexual, es decir, todas esas relaciones que una persona puede tener en un contexto totalmente alejado de una relación de pareja estable o incluso simplemente de una relación humana, de darse con una persona a la que el individuo no simplemente no conozca o con quien apenas esté teniendo su primer encuentro o su primera impresión. Bueno, de ahí la frase, ¿no? Que el sexo casual puede no ser tan emocionante y tan sentimental como el sexo dentro de una relación, pero que al menos se conoce gente, obviamente con algunos riesgos de los cuales hablaremos más adelante y con ciertos cuidados frente a esos riesgos, y por supuesto con un análisis de las repercusiones que puede tener en nuestra vida emocional y física el mantener relaciones ocasionales. Ahora, primero pensaremos en el por qué este tipo de relaciones no se daban con mucha frecuencia, o al menos no se hablaba de este tipo de relaciones hasta hace unas pocas décadas, hasta empezada la revolución sexual, todas las campañas de reivindicación por la igualdad de derechos en cuanto a la sexualidad y las campañas de reivindicación por los derechos de la sexualidad femenina especialmente. Probablemente este tipo de cambios en la sociedad permitieron que las ataduras ideológicas que se tenía antes respecto a únicamente tener sexo dentro de la relación del matrimonio o dentro de una institución hecha de lo que se conoce como amor, sean válidas y sean legítimas, y que las demás, por otro lado, queden excluidas hacia un grupo más tabú, hacia un grupo de relaciones de las cuales no tengamos muchas ganas de hablar o que bueno, deban ocultarse. Este tipo de relaciones están un poco mejor vistas en cuanto a los hombres, debido a nuestras estructuras sociales que favorecen de cierto modo la idea de que el hombre tiene una libido y un ímpetu sexual mucho más fuerte, y que por lo tanto su búsqueda puede derivar en este tipo de situaciones donde se dé un encuentro esporádico, muchas veces sin haberlo pensado, sin haberlo planeado antes. Hay varias situaciones en las que se puede dar una relación, un encuentro ocasional. Una de ellas es que una persona soltera o incluso dentro de una pareja esté haciendo sus actividades cotidianas y se desencadene una reacción emocional y sexual frente a una persona que acaba de conocer o que ha visto por la calle, en su lugar de trabajo, etcétera. Y que esto le lleve, bueno, a mantener relaciones sexuales, muchas veces acudiendo a romper el pudor en lugares públicos de manera esporádica y sin mayores pretensiones de que esto llegue a evolucionar hacia una relación más seria. Y otro tipo de encuentros ocasionales que, digamos, están un poco más racionalizados y más aceptados socialmente, se dan en los centros de diversión nocturna, en los centros de diversión para adultos, en lugares, bueno, donde uno puede conocer gente, bares, cafeterías, restaurantes, discotecas. La actividad del baile le permite al ser humano hacer un pequeño trámite, un pequeño análisis de el atractivo sexual de la otra persona. Y bueno, esto favorece las condiciones de que se dé un encuentro sexual. Y muchas veces, influenciado también por, bueno, todas las condiciones que llevan a este tipo de actividades de diversión, como por ejemplo consumir bebidas alcohólicas, ingerir otro tipo de sustancias o estar en situaciones donde, bueno, cuestiones ambientales como la música alta, la propia actividad en la noche, puede hacer que haya cambios emocionales que favorezcan a que la persona pueda tener este tipo de encuentros. Se asociaba generalmente los encuentros de sexo ocasional, las relaciones sexuales ocasionales, con un funcionamiento un poco inadecuado de la salud psicológica, con la idea de que una persona que accede a tener encuentros ocasionales tendría ciertos problemas en cuanto a aceptarse a sí mismo, a buscar un cierto grado de atención, o incluso tener problemas directamente con la percepción de su propia sexualidad, con no sentirse satisfecho, etcétera. Y también se le acercaba mucho la idea de la relación ocasional con las personas que tienen trastorno de hipersexualidad, es decir, que en cierto punto no pueden controlar su actividad sexual o el crecimiento de su deseo, y que acuden a tener relaciones sexuales de formas poco maniáticas, digamos, con una compulsividad y con una con un olvido de la responsabilidad en general. Sin embargo, en estudios posteriores que se han hecho recientemente, tal vez influenciados por los cambios sociales, se muestra que los jóvenes ya no tienen este perfil de personalidad, los jóvenes que mantienen relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso o que hacen el sexo por el sexo, digamos, están totalmente aceptando su sexualidad, y bueno, posteriormente no hay ningún tipo de culpa. Se presentan sí cuando hay algún tipo de inconveniente en el modo de búsqueda de esta sexualidad o en los objetivos que tiene, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Ahora, se encuentran algunas explicaciones acerca de por qué las relaciones sexuales esporádicas pueden tener unos ciertos beneficios en la salud mental de la persona. Y es verdad que hay un cierto nivel de reafirmación de la autoestima, de la idea de la propia persona, del autoesquema de la persona, y el verse capaz de atraer sexualmente a otro ser humano que le parece atractivo, y después poder llevar a cabo una actividad humana que si bien no es, digamos, productiva o que no tiene estos fines trascendentales que nos exige la modernidad, es una expresión de conquista del cuerpo y de conquista existencial, y que por lo tanto se convierte en un verdadero triunfo para la persona dentro de su accionar cotidiano. Tener esta capacidad reanima a la persona, hace que su autoestima crezca, y que por supuesto estos cambios que la propia sexualidad, que la propia práctica del sexo permiten, hacen que, bueno, a nivel físico la persona se sienta muchísimo mejor, tenga equilibrados ciertos niveles de neurotransmisores que tienen que ver con la sensación de placer, con el manejo del estrés, y puedan hacer un trámite de sus situaciones de estresoras al día a día de una manera más efectiva y más rápida que personas que, por otro lado, tienen tal vez una sexualidad frustrada o que tienen una práctica sexual efectiva, pero que gradualmente la propia relación o el establecimiento de esta institución o de este contrato verbal que se tiene en la relación de pareja ha hecho que vayan cayendo en la rutina, que el sexo cada vez sea menos placentero y que se empiecen a extrañar este tipo de experiencias donde también, además de los elementos propios de la práctica del sexo, existen otros como un aumento enorme de la adrenalina, una gran expectativa respecto al azar, porque muchas veces sucede esto con personas que los individuos no conocen, y ciertas facilidades en cuanto a no tener que comprometerse, a llevar una relación un poco más frívola con la otra persona, y que esto permita mayores libertades, que se permita una entrega en el aspecto de la sexualidad completa, sin pensar en posteriores, como si realmente entregáramos todo nuestro repertorio con esa persona, todo lo que sabemos y todo lo que nos construye sexualmente, y lo pusiéramos en práctica porque es el único encuentro. Entonces, esto generaría desaparecer toda inhibición y continuar con la relación. Volveremos después de una pequeña pausa musical en unos minutos. No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no de ti ni más. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy, encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Estoy hablando en broma, aunque es encantado verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un faquir, que aquí no hay ni Desdémonas ni Otelo, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los ceros llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte Vegas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más. Que esa mujer me quiera no es tan raro. Si piensas que a ti te quiere también, lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si puede ser, una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de 15. ¿Qué tema es? Puede ser, una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los cinco nos lo montamos, si puede ser. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Luis Eduardo Aute, una de dos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y, por supuesto, comunicarse al 2220-966, 2220-966. Estamos abiertos a recibir sugerencias, comentarios y, por supuesto, preguntas acerca de los temas que tratamos y planteamientos que tengan ustedes. La pregunta para el público el día de hoy, bueno, en el mejor de los casos, que nos llamaran y nos contaran alguna de sus experiencias más relevantes en este aspecto, en el aspecto de la sexualidad con extraños. Hay una película argentina, me parece que es de 2014 o 2015, que se llama así, muy buena. En encuentros ocasionales, en relaciones ocasionales. O que, bueno, nos digan qué opinan del tema, si ustedes lo harían, si ustedes no lo harían, si han tenido la oportunidad de tener una relación ocasional o si alguien se los ha propuesto. Espero que disfruten de lo que sigue en el programa, donde hablaremos un poco de las prevenciones que hay que tener, los riesgos, por supuesto, y cómo manejar de mejor manera el tener esta decisión de aceptar las relaciones ocasionales como parte de la actividad sexual de nuestra vida cotidiana. Las relaciones ocasionales tienen una característica muy importante y es que generan una experiencia de la sexualidad bastante efímera, que no trasciende en el tiempo porque no hay una relación establecida. Probablemente el recuerdo pueda quedar durante periodos de tiempo bastante largos en las personas que lo experimentan, pero eso no significa que pueda trascender, porque no hay una interacción social, no hay una interacción humana, a menos que se escriba, a menos que deje algún tipo de registro, no trasciende en la persona más que a nivel interno. Así que existe un pequeño error en buscar algún tipo de relación un poco más duradera o digamos de esperar que a través de los encuentros ocasionales una persona pueda llegar a plantearse una relación seria o conocer a una persona de la cual puede enamorarse y evolucionar en otro tipo de relación. Obviamente, si es que una persona conoce a alguien en la práctica de su sexualidad, por un lado, pensaría diferente acerca de esta persona que si la conociera en cualquier otro contexto, en su contexto laboral, en su contexto académico, estudiantil, etcétera. Por lo tanto, esto ya deja marcado una primera pauta acerca de la relación que tendremos con esa persona. Por lo tanto, hay que estar muy atento y ser muy cuidadoso respecto a tener este tipo de convicción y tener en el fondo otro tipo de preferencias acerca de lo que se debe o lo que se quiere tener en una relación. Algunas de las cuestiones más importantes también son, la sexualidad segura, tener un énfasis especial en la higiene personal, no solo por la cuestión de que habrá otra persona interactuando con nosotros y que la experiencia probablemente dependa de muchos de estos cuidados que tengamos sobre nosotros mismos, sino que también el tener este tipo de atenciones especiales para con nuestro cuerpo puede reducir en un buen porcentaje el peligro que se tiene de contraer una infección de transmisión sexual. Por supuesto, usar métodos anticonceptivos. Supongo que nadie querría tener una criatura, un niño de una relación ocasional. Y además de usar anticonceptivos, ser de cierta manera sincero y honesto con la otra persona acerca del historial sexual propio, es decir, que la otra persona sepa con quién se está metiendo, qué riesgos puede tener esto, aunque no se vayan a volver a ver después, y tener en cuenta también que haya sinceridad sobre las intenciones de la otra persona, ¿no? Habrá personas que solo quieren un encuentro sin ninguna repercusión a futuro, otras que probablemente a partir de esta experiencia sexual deseen repetir otros encuentros con la misma persona, entrar en contacto con esa persona, iniciar otro tipo de relación como una amistad que pueda llevar a algo más, pero ambas partes deben estar claras en ese aspecto y, bueno, negociar un poco como dos seres humanos que configuran la sociedad a partir de su relación, de su conocimiento del otro. En este aspecto, la sinceridad y la honestidad son los valores más importantes que se puede depositar. Otra de las cuestiones es que la misma naturaleza efímera y pasajera de una relación ocasional permite que nos podamos relajar un poco, ¿no? En la interacción con la otra persona, que no haya tanto miedo a decepcionar o un cuidado demasiado especial sobre controlar la idea que tenga la otra persona acerca de nosotros, sino vivir la relación social de una manera un poco más libre, obviamente teniendo cuidado de que algún tipo de exabrupto o fallo en la comunicación pueda generar que la otra persona pierda el deseo libidinoso, pero es importante relajarse. Ahora, si por otro lado la persona admite un nivel de intensidad un poco más fuerte, intensidad en sus emociones, en la intención de buscar a la otra persona, en tratar de inmiscuirse en su vida privada, involucrarse en su vida privada, además de en la sexualidad, va a generar unas tensiones que no le vienen bien a la propia relación sexual ni a esta convicción de tener una vida sexual un poco más efímera que permita este tipo de deslices en oposición a una vida de relaciones serias. Y, por supuesto, tener mucho cuidado también con el asunto de la edad de la otra persona. Si bien es cierto, no hay edad para el amor o para el sexo en este caso, se puede dar que el desconocimiento de la otra persona nos puede jugar una mala pasada en el aspecto de toparnos con alguien que no haya cumplido la mayoría de edad, por ejemplo, o que resulte muchísimos años mayor que nosotros o menor que nosotros y que por lo tanto conciba la sexualidad desde otro lugar, desde otras significaciones, desde otros modos de representación y que, bueno, genere confusiones, incomodidad emocional y física y que esto nos lleve a tener experiencias en cuanto a la socialización no tan buenas. Así que, bueno, no hay un una ley, al menos en Ecuador, al menos en nuestra zona territorial y en los países de Occidente, que impida las relaciones ocasionales, que impida que una persona experimente su sexualidad de manera totalmente libre. Hay ciertos lugares del mundo donde ese ejercicio está limitado, pero en el nuestro no. Así que para quien elija tener este tipo de vida cotidiana respecto a su sexualidad, bienvenido sea, siempre y cuando tome las debidas precauciones para su propio cuidado y el cuidado de las personas o la persona con la que pretende estar. Importante también mantener un nivel de comunicación alto y asertivo, incluso si no se va a llegar a emociones o compromisos mayores con la otra persona, y relajarse y disfrutar. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que nos sigan en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, Twitter, y darle me gusta a la fanpage en Facebook. No se olviden de continuar con la programación de Radio Casa de la Cultura y tengan una buena tarde. Hasta pronto.